Gracias. 90 grados. Si te ves sin tu cariño, moriré. Sin ti. Porque yo solo nací para tu amor. Mi destino eres tú. Que seas feliz, que seas feliz con tu otro amor. Que encontraste a Dios, rogaré en mi soledad para que a ti. Que encontraste a Dios, rogaré en mi soledad para que a ti no te.